¿Qué es lo que pasó? Esto, ¿qué es lo que viene pasando? Que no es lo mismo. Sí, ayer fue, creo que una gota de que le faltaba el vaso de todo lo que viene pasando en el Hospital Gumecino Sayago, y yo creo que el intendente no lo sabe a esto. Y bueno, este hombre, este muchacho Julio Niz, el secretario de Salud, se apersonaba no muy seguido, como dicen en todos lados, no muy seguido. Y bueno, cuando veníamos con el tema de la asamblea, salíamos atrás, cuando terminaba la asamblea a las 12 del mediodía, siempre venía y me decía que no me podía prenderme a esta pelotudez, que no me podía prender nada porque soy un negro de mierda, y como soy de Colina, no valemos nada. Y bueno, de ahí directamente, o sea, siempre vino con la agresión y llevándome por delante y basureándome, porque nosotros ganamos 18.000 pesos y él gana arriba los 200.000 pesos. Bueno, y ayer también vino a increparme de nuevo, pero nunca pensé que con la agresión que tiene él así a un estilo militar, me iba a hacer algo, me iba a hacer daño. Y siempre lo escuchaba y lo bancaba por todos los malos tratos que nos da todo el personal de salud, pero no voy a meter a nadie para que no pierdan el laburo tampoco, pero sí lo hablo en lo que me pasó físicamente a mí ayer por la mañana. Yo me encontraba en la covacha, donde están abajo, el tema de las ambulancias, donde tenemos las herramientas para salir a un espacio que trabajamos arriba en el hospital de 3.500 metros, 3.000 metros de cuadrado, y somos 12 empleados, porque dice que es mucho el señor Ni para 12 empleados de eso, es muy mucho, poco sería el lugar para dos, para muchas personas, así que fue echando y fue derivando un montón de gente y así estamos quedando dos personas. Mi compañero, que no voy a dar el nombre, y yo, para un espacio cuadrado de 1.500, 2.000 o 3.000 metros que tiene el hospital. Se apersonó como siempre gritándome, diciéndome negro de mierda, que ustedes los de Colino no se merecen nada y todo así. Siempre él tratándome, basureándome, pero siempre, siempre, siempre. Que ya en meses anteriores también lo habíamos tenido una discusión frente a la doctora Pereira. Eso no llegó a nada. Pero ya hoy, viendo muchos casos, mucha injusticia, mucha represión por un puesto de trabajo, este señor se personó como viene cada dos veces, tres veces por semana, de lunes a viernes, y dando vueltas y amenazando, increpando a la gente. Pero bueno, en eso no voy a meter a nadie, vuelvo a repetir. Y hablo en lo mío. Bien. El dominio agarró y me empezó a denigrar como siempre, porque como nosotros tenemos un sueldo básico de 26.000 pesos y nos descuentan y todo, y cobramos 18, él decía que eso es lo que merecemos porque el señor intendente le dio la orden para que él nos denigre y nos basure a todos los empleados de la municipalidad, del Hospital Gumecino Sayago. Siempre me lo repitió y siempre me lo dijo en todos lados, en todos lados. Luego llegó. Y como llegó, bueno, me empezó a decir lo mismo, como yo le comentaba, y yo siempre me callaba, mientras me ponía los guantes de late para ir a hacer una limpieza en la cocina, en las bachas de la cocina, sí, arriba en el hospital. Agarró, me siempre como siempre, y bueno, y yo ahí cuando siempre fui callado, porque atrás de nosotros siempre hay una familia, detrás de cada persona que está trabajando en el hospital, como él lo llama, negro de mierda, hay una familia que espera ese dinero todos los meses. Pero ellos no lo ven así porque el señor Gómez, Daniel Gómez Geteira, le dijo a él que no los valore a nosotros porque somos negros de mierda. Y la mayoría de Colinas. Así que agarró y me empezó a denigrar como siempre. Y bueno, yo agarré y es como que, medio como que me quise levantar la cabeza, o sea, estaba parado, pero es como que quise... ¿Hasta cuándo todo esto? Y él se me fue como abalanzando en el cuerpo y bueno, sucedió lo que sucedió. Me pegó todo lo que era parte derecha del hombro, los codos y las manos, que las tengo todas dobladas, todas moreteadas. Estuve en el médico anoche porque no aguanto el dolor y me agarró a patada ahí abajo. Cuando me agarra a patada él, yo le decía que, o sea... Le fui diciendo quién era vos para pegarme, che, que se yo, vos, un negro de mierda, que no, serví ni para nada y todo así. Me fui increpando en todo momento y denigrándome. Bien. Raúl, de que... sí, te escucho. No, Raúl, la información oficial de que difundió el municipio es que el secretario de Salud estaba haciendo una recorrida y que de la nada vos te acercaste y le pegaste, ¿no? No, son mentiras eso son mentiras y son mentiras. Él se bajó de la rampa que tiene como 6 metros desde arriba hacia abajo y ahí donde como hizo siempre. Son mentiras, no estaba haciendo la recorrida por los daños anteriores, por la tormenta del día anterior. Son todas mentiras eso. Pero bueno, el oficial va a decir que vale la palabra de él y no la de un negro de mierda de Colina como nos trata él en todo el hospital. Raúl, ¿vos estás en la parte de mantenimiento? Sí, yo me encuentro en la parte de mantenimiento del hospital Gumencino. Va, me encontraba. ¿Hace cuántos años que estás ahí? En la parte de la municipalidad estoy 6 y en la parte de salud hace 2 años. 2 años y 3 meses. Bueno, decís que no. ¿A vos te echaron por esto? Ayer cuando yo llegué a las 2 de la tarde porque tuve que hacer la denuncia porque él agarró en ese momento cuando me estaba increpando que fue algo que lo digo así en la cara y delante de cualquiera. Adelante de cualquiera lo digo. Cuando él me dijo que, bueno, que olvidé mientras que me estaba agrediendo y todo. Vos no te olvidés que vos te venías a laburar y te dejás tu familia sola. ¿Sí? Porque vos conocés muy bien cómo somos los de la municipalidad. Eso es lo que me dijo. Y ahí te digo la verdad, y lo digo delante de cualquiera, no sé lo que pasó. Cuando volví en sí, que quizás me puso la mente en blanca, no sé qué, tenía 2 enfermeras tomándome la presión y con un vaso de agua en el lugar donde yo voy a buscar las herramientas de trabajo. Bien, pero... Dicen que yo la agarré con ladrillo, dicen que le tiré con una silla, dicen que yo le pegué. No me hago el víctima ni nada, pero te digo la verdad que no sé, se me puso una lona blanca cuando él me amenazó y se tope que no me olvide que tenía mi familia, que yo me venía a trabajar y me quedaba mi familia sola. Uh-huh. Y que él sabe que yo sé bien quién son la gente de la municipalidad. Y ahí te digo la verdad y lo digo delante de cualquiera, del juez, del... Así vaya preso, pero lo voy a continuar diciendo porque él desató mi furia. Me tocó mi familia. Raúl, ¿y a vos te suspendieron o te echaron a partir de esto? ¿O se inició algún sumario? ¿Qué actitud han tomado? Perdón, pero estoy medio cosa. ¿Cómo? Llego ayer al mediodía, disculpame, sí. Pero estoy medio mal. Llego ayer al mediodía y... Y bueno, ya tenía el contrato rescindido. Me duele por la parte que, cómo nos trata a todo el personal de salud, todos, de la parte de administración para arriba, todo el mundo basurea, todos son dueños, todos son jefes. A punta de dedo, todos son jefes. Y siempre tienen tu contrato en la mano, amenazándote. Perdón. Sí. Perdón, pero lo siento. Esto se da también en el marco ahí del reclamo que vienen realizando todo el personal de salud ya hace un montón de tiempo, ¿no? Exactamente, todo se da por eso. Uh-huh. Pero también lo que me han llamado anoche dentro de la municipalidad del Palacio 9 de Julio, del 16, acá sí. En la municipalidad, sí, gente 16, amiga, 16, me han llamado diciendo que todos están incorporándome en alguna lista. O sea, no tengo lista de nada. Lo único que tengo la lista de cómo tratan a la gente, nada más. Uh-huh. El tema de la salud lo estamos peleando porque hace un año que no nos dan aumento. Hace un año que no tenemos ropa. Hace un año que no tenemos nada. Hace el 14 de marzo que no los hacen un hisopado. Alejandro, ¿sabe por qué? Porque el señor intendente le dijo a Julio Ni que no los hagan hisopado. Eso me lo dijo como 3 o 4 veces. Y que no reclamemos nada porque el señor intendente le dijo a él que no nos merecemos nada. Hace el 14 de marzo que no tengo un hisopado. Y yo entro en todas las áreas, cocina, allá en mantenimiento, en la UTI, en la sala de guardia, administración, admisión, en mesa de entrada, recursos humanos, aislamiento, ¿Dónde no entro, Alejandro? Te lo puede decir cualquiera que haya ido al hospital o cualquiera. ¿Dónde no entro yo como mantenimiento? Porque se te rompió una manguera buena, útil, ¿quién entran? Los chicos de mantenimiento. ¿Quién le falta oxígeno? Los chicos de mantenimiento. ¿Te puedes imaginar si no tenemos riego para mi mujer, para mi suegra, ¿sí? Para mi hijo que tiene problemas de corazón y de respiración? Mirá vos si no vamos a tener riego, si no somos la parte riego. No pertenezco a la COPE, no pertenezco a ningún concejal, como dijeron, no pertenezco a ningún grupo de salud. Sí peleo por la salud porque está mi familia dentro de la salud. Y si vos tenés plata, Alejandro, la cantidad de plata que vos tenés, te voy a atender lo mismo cuando para llevarte el suero o la solución fisiológica como si fuera un chico de la calle o como si fuera un hombre. Y el mismo amor lo voy a poner para llevarte un suero. Perdón, bien. Alejandro. No, está bien. Raúl, bueno, y esto, bueno, vos hiciste la denuncia entonces también en la unidad judicial por este tema. Sí, yo hice toda la denuncia. Y por eso me gustaría el día de mañana tener un video y de mirarlo a cara y decirle lo que nosotros hemos pasado ahí adentro. Hace como 6 meses, 7 meses, que somos 2 personas para un establecimiento tan grande. Y como nosotros somos negros de mierda, lo digo por mi compañero, como él nos decía a nosotros, nos merecemos laburar todo el día, así, como negro de mierda. Por eso no los traían más gente. Así que mirá si no somos de riego. Se dice, bueno, que de las presiones que hay por parte de algunos funcionarios para que no participen de las protestas. ¿Esto es así? Sí, yo lo digo. Yo, Raúl Oscar Almada, me hago cargo de lo que digo. Lo he visto varias veces a Roberto Busurro dando vueltas justo en la hora o antes de empezar la asamblea. Y vos, que tenés un sueldo que de tu familia te espera, tenés miedo de salir. Y si no, venía ni con la misma presión, así lo digo yo, con la misma presión, o cada vez que yo terminaba una asamblea y me agarraba la parte de atrás y me decía que yo no merecíamos nada. Que el Daniel Gómez Gesteira, así lo digo, le había dicho que nosotros nunca nos iba a pagar nada porque somos unos negros de mierda de Corina. Yo lo digo, Raúl Oscar Almada.